pido que seas el ángel de la gente que te adora. Rodrigo, la gente te quiere. Rodrigo, siempre estarás en el corazón de todos. El cuarteto estará siempre vivo. Rodrigo, la gente te quiere. Rodrigo, siempre estarás en el corazón. Gracias, Rodrigo, por brindarnos tu música. Estará siempre en nuestro corazón. ¡Te quedó! Para vos, abuelo, que estás presente en todo momento. Siempre te recordaremos como aquel sonreír con la música que brindabas. Miro al cielo y veo tu imagen, que junto a Dios estás ahora. Te pido que seas el ángel de la gente que te adora.